Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:50 ya. 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero viene a recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué hay? Oye, ¿a ti te gusta? Es más, no es que te guste, igual te suena o no te suena, no tengo ni idea. El gran Héctor Lavoe. Sí, sí. Muy, muy elegante, ¿verdad? Héctor Lavoe, sí, sí, elegante, a la par que agradable. Uh-huh. Yo creo que fue uno de los mejores cantantes de salsa de todos los tiempos, ¿eh? Sí, con la salsa ha tenido una relación... ¿Amor-odio? No, discretamente distante. Uh-huh. En algún momento, encontrándome con ella. Uh-huh. Bueno, hay canciones que yo creo que se tienen que escuchar. Esta canción, si te la dejo hasta el final, tú empezarías a las 6:15. Dura 9 minutos. Esto madre está mía. Muy bien, esta, la letra de esta canción, que es la historia, es una historia real, ¿eh? Uh-huh. De un sucedido. Sin preocupación, dice que le entreguen. Este estaba en la Fania All Stars. Y con la salsa me pasa una cosa. Uh-huh. Que una pieza me gusta. Sí. Pues una cosa que haya arreglado Willy Colón o cualquiera de esta gente. Sí, aquí está con él. Uh-huh. Está con un Willy Colón. Uh-huh. Claro. A la tercera ya digo. Sí, igual que dosis operada. Sí, sí, sí, sí. Dos canciones y ya he cubierto el cupo. Sí. Y tiene que pasar unas cuantas semanas para que vuelva a escuchar otra canción de salsa. Sí, porque todo me suena igual, ¿no? Sí, todo es muy parecido. Bueno, pues hoy, en circunstancias normales, este hombre hubiese cumplido 75 años. Tuvo una vida bastante, bastante compleja, ¿no? Se le suicida a la suegra. Este hombre, este Héctor Lavoe, se cayó de un noveno piso y sobrevivió, Herrera. Y sobrevivió. Madre mía. O sea, aquí hay unas cosas que suceden que alucinamos. Pero también hoy es un día importante para darnos cuenta que es la fecha que eligió el gran Roy Orbison para que el día de mañana, si se cumpliesen los contratos que tenía firmados y que dejó, se recopilase una caja con grandes canciones de él. Y yo creo que este tema es un tema obligatorio. Ese You Got It. A mí Roy Orbison me vuelve loco, ¿eh? Uh-huh. También. Tiene una resurrección poco antes de morir. Uh-huh. Él muere mucho más joven de lo que la gente cree que era Roy Orbison. Yo siempre lo he visto mayor. Sí, sí, yo también. Se le ve mayor. Crees que es mayor, pero murió con 50 y pico de años. Sí, sí. La verdad es que hizo grandes canciones, hizo buenos trabajos. Oye, llegó a juntarse con un montón de artistas para grabar canciones, ¿eh? Sí, y luego además tuvo ese, ya te digo, ese revivir en el final de los 80. Uh-huh. Sí, él murió creo que en el 89 o por ahí. Sí, justo, aproximadamente, sí, sí, sí. Y en el 85 revive con este You Got It. Uh-huh. Sí, yo esta canción le he pinchado en ciertos momentos, en ciertos shows y funciona, dependiendo del tipo de edad de que tenga la gente que te está viendo. Por ejemplo, otra de las canciones que están contenidas en esa caja que se llama The Soul of Rock and Roll de Roy Orbison, mira qué versión hace de la Unchained Melody. Es que me encanta la voz que tiene, ¿eh? My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by. Es un terciopelo la voz. Sí, sí, me parece que está muy cuidado y muy bien respetada la canción. Y sobre todo que es otro de los grandes cantantes que cuando abría la boca ya todo el mundo sabía que era él. Tenía mucha personalidad. Mm-hmm. Y su etapa con los Traveling Wilburys. Bueno, graciosa. Esa formación de siempre, Herrera, me gustó mucho. Sonó muy bien, era un supergrupo, ¿eh? ¿Qué cantidad de canciones contiene esta caja? A ver si te la mando para que la tengas de recuerdo, ¿eh? Me parece muy bien, es una muy buena idea. Oye, pues dos tíos, fíjate, murieron muy jóvenes los dos, y Lavoe también. Sí, es verdad. La mala suerte de Lavoe. Lavoe murió por una infección involuntaria de SIDA. Uh-huh. No me acuerdo cómo le vino. Sí. Pero me murió, vamos, de repente. qué cosas pasan, de verdad. Sí, sí, sí. Qué cosas pasan. Bueno, Herrera, a ver, en 5 minutos comienzas tú. ¿Te has preparado el programa o no? No. ¿Nada? Nada. ¿Y no sabes de por dónde van los tiros hoy? No sé de qué hablo. Bueno, yo quiero que, a ver si te da tiempo. Ayer cuando a Pedro Sánchez le hacen una pregunta, en vez de contestar, se levanta rápidamente del escaño y se pira. Y se va. Entonces yo creo que por ahí podrías comentar algo. Pues venga. Vale, y colócanos la palabra alicate. Muy bien. A ver, ¿en qué momento? Te escucharemos todos, ¿eh? Muy bien. Habitas. Hasta luego. Escuchas Poniendo las Calles.